tenemos que tener habilidades digitales. La otra reflexión es, ¿un medio es digital solo por estar en internet? Es como decir, no, soy un medio de papel, ¿no? Soy un periódico y bueno, todo lo que es un periódico. Internet es un espacio, una plataforma, un medio, pero lo digital lo da una cantidad de cosas, conocer las audiencias, los lenguajes, los formatos. Entonces, bueno, la invitación es a que todos se consideren periodistas digitales. Los que crean que no lo son, empiecen a adoptar esas habilidades. Entonces, no, me salió. Bueno, presione el botón que tengo. Acompañante saliendo del baño. La presencia del simpático muchacho provocó las preguntas del confundido novio. Como era de esperarse, la joven negó su presencia. Esta es una prueba más de que las mentiras tienen patas cortas y que la tecnología le facilita la vida a quienes están lejos. Sí, cuando se inventa el periodismo se tienen patas muy cortas. Resulta que estos personajes, algún editor, algún periodista, no, no es culpa de los presentadores, siempre son como el de la gente de secuestro al cliente de los bancos, ¿no? Como usted tiene que poner la cara. Pues el periodista le dijo, miren este video tremendo, esto es viral en internet. Bueno, resulta que esta es la verdad. Es un video que circula en la web desde hace mucho tiempo, incluso lo utilizan algunos phishers, gente que hace trampas en internet para capturar, genera tanta curiosidad. Aquí dice, este contenido es exclusivo para usuarios de Facebook, falso, hay 300 versiones del video, y lo comparten para capturar datos de los usuarios y todo eso. Bueno, el video pues era falso, así que en el canal cayeron en la trampa de creer que un video falso era real. No se dieron cuenta de cómo un video occidental tenía una cámara que aparecía en la interrupción, como una cámara Philips, no sé si la alcanzaron a ver. Bueno, pero además no solo eso, ¿no? Inventaron toda la historia alrededor. Y de eso hay muchos casos que tengo documentados de cómo no solo caen en una trampa, sino que fabulan al respecto para darle toda la importancia a la noticia. Esto es del fin de semana pasado, 17 de septiembre. Hubo una explosión en una corporería de Tenno y el Tiempo sacó este video. Bueno, mirando en Twitter, el video lo publicaron dos vecinos del sector. Aquí no se alcanza a ver, pero lo habían publicado. El Tiempo tomó el video, agregó, como diría Guillermo, que eso no está mal por asuntos de tráfico. Yo también trabajé 6 años en El Tiempo y obviamente el tráfico es el motor del negocio en lo virtual. No utilizan, no embeben el video, sino que lo descargan, lo suben a su propia plataforma, o sea, no está en YouTube, y le ponen una marca de agua. Qué interesante, bueno, le pusieron marca de agua, pero en el artículo completo no mencionan nada de los autores del video. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ahora me pregunto yo si estos muchachos hubieran tomado un video del Tiempo y lo suben a YouTube, a ver si los abogados de Casa de Villa del Tiempo no los llaman. Yo en Twitter les hablé, les dije, Tiempo, miren, esto no se hace, El Espectador al menos si los bebió y la gente llega a YouTube. En servicio al cliente, no, en Twitter me respondieron, vamos a informarlo a los periodistas, pero los periodistas nunca hicieron nada. Es un solo ejemplo, ¿no? Esto pasa muy seguido. Este es más cortito que el otro, así que... Bueno, nosotros sacamos la nota, pero diciendo muy seguramente o hay pruebas de que no es cierto, RCN a los 8 días la publicó como noticia verídica. Interesante este caso, Tommaso de Benedetti es un personaje que ha jugado con muchos periodistas del mundo y una de sus últimas jugadas hace un año y unos meses. Creó una cuenta de Twitter suplantando a Humberto Eco, la manejó muy coherentemente, o sea, parecía Humberto Eco pero con muy bajo perfil y de pronto lanzó la bomba, Julio García Márquez. Obviamente muchos medios le creyeron, lo reprodujeron y cuando un medio grande reproduce algo, todos los demás, los agregadores que se limitan a agregar y no a agregar valor, pues cayeron en la trampa. Otro caso, medios como El Espectador que por fortuna admiten los errores. Fidel Cano en su reacción al desnudo reconoció que habían hecho todo mal con esta nota. Ah, bueno, la historia es que un medio parodia se inventó una entrevista al creador de este juego y sacó con esta conclusión. Bueno, los medios lo tomaron como real. Pero casos más graves todavía. El Espectador cayó, está mal. ¿Quién y qué lo hizo? Con foto. Pero interesante. En El Espectador cayó en la trampa, en que sabían que era una trampa, sin embargo lo titularon por ahí, no sé si alcanzan a leer acá, pero dicen medios de comunicación dicen que es falsa. Lo sabían, sin embargo lo publicaron porque les iba a dar mucho tráfico. Esta es una última, en cine ofrecen películas con final feliz. Y también La Jornada, este es El Mundo Today, que es un sitio también de parodias. La Jornada se lo tomó completo. Son solo ejemplos. ¿Qué más está pasando? Medios de comunicación con alta credibilidad pueden llegar en un momento dado a Twitter a ser hackeados. Y un solo tweet, como este, dos explosiones en la Casa Blanca y Obama está herido, generaron esto en el Dow Jones, en la bolsa. Entonces, imagínense. Es una habilidad digital, ¿cuál es? Mantener a salvo sus datos y la seguridad informática es una habilidad digital. Bueno, y hay muchas etiquetas que están marcándonos a los periodistas. Este escribe cosas médicas sin saber de qué habla, este hizo copy-paste de Wikipedia, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, no voy a sacar esto, está en Estados Unidos, no datos colombianos, los medios están logrando su peor punto en cuanto a precisión y en cuanto a credibilidad. Y les pregunto a ustedes, ¿qué hacer? ¿Nos ponemos a llorar? ¿Estamos en el peor momento del periodismo? Como les decía, no hay verdades, pero pregunta, ¿estamos cometiendo más errores que antes? ¿Sí? ¿Por facilismo de internet? ¿Quién dice algo distinto? Yo puedo decir algo distinto. Porque crean un solo profesional para varios campos. Uno solo debe escribir con un tanto de tiempo. No solo hace la nota para el diario económico. Sí, la convergencia. Entonces, otro pasa la nota para el mismo, pasa la nota para Citi. Ese mismo escribe para ADN, ese mismo escribe para el tiempo. ¿Es válido? No, los periodistas y en un medio digital tienen que generar 4 o 5 contenidos diarios. Claro. Sin embargo, mi reflexión, ¿será que estamos cometiendo más errores ahora o será que ahora los errores de nosotros periodistas no quedan impunes? Porque yo me pregunto, hace 20 años, cuando yo empecé a estudiar periodismo, uno como estudiante, pues le tocaba comprar 2 o 3 periódicos, pero comprar 4 o saber que en el New York Times, que era copiado del New York Times, uno no se enteraba. Entonces, si El Tiempo en 1961 metió una portada, una embarrada peor de la de Hugo Chávez, pues seguramente se enterarían los 15.000, 30.000 suscriptores de la época del Tiempo. Y de pronto algún otro medio comentaría y ya. Hoy en día eso no queda impune, queda en la web, quedan las capturas de pantalla, queda todo el lo que se está escribiendo al respecto. Entonces, esa es una reflexión, lo cual no es un consuelo, no quiere decir, bueno, relajémonos. Sin embargo, un mensaje es, con habilidades digitales, obviamente aquí vieron que entraron muchas cosas de ética, de olfato periodístico, pero con habilidades digitales, algunos de estos errores fácilmente podrían haber sido minimizados u omitidos. Y el mensaje que les daba al comienzo, esto es para periodistas digitales, pero los tradicionales, entre comillas, también tienen que ser digitales, entonces hay que sacarle provecho a internet. ¿Qué hacer? periodismo en la era digital no es exclusivamente para periodistas digitales, es para todos. Y aquí voy a compartirles algunas habilidades digitales. El juego que les propongo es que ustedes me levanten la mano cuando yo les pregunte. Estos datos que les voy a dar son fruto de observación personal que he tenido en talleres, más o menos con 1.600 colegas en 9 países. Y pues siempre trato de hacer la pregunta para enriquecer, entonces ya voy sumando y voy diciendo, bueno, como que bajo la... Es muy a ojo, ¿no? Es que no vayan a sacar titulares sus medios diciendo el 73%, porque esto es una... Pasa. Bueno, saber buscar en Google. ¿Quiénes saben buscar en Google? Muy bien, ahora, ¿quiénes saben hacer búsquedas eficientes, rápidas en Google? Muy bien, está bien el auditorio, más o menos con el promedio. Más o menos 7 de cada 10 o el 75% de los periodistas latinoamericanos no sabe hacer búsquedas avanzadas en Google. ¿Qué significa eso? ¿Eso es gravísimo? Depende. Si soy un periodista que hace 3 búsquedas diarias en Google y no son complicadas, pues no es tan grave. Google es tan bueno que así busquemos mal nos ayuda, nos dice que escribió mal esto, probablemente usted quiere encontrar es esto, si buscamos algo de música probablemente nos ponga arriba el video, pero el lío es cuando tenemos que hacer búsquedas más complejas, ahí es cuando es bueno saber buscar en Google. Y a veces, no sé si alguno de ustedes les ha pasado, no levanten la mano, después de 10 minutos de búsquedas infructuosas dicen no, ese dato no era tan importante, vamos a buscar otra cosa. Monitorear información en un lector de RSS. ¿Quién ha usado el formato RSS? Muy bien, eso es como un 5%, 10%, más o menos parejo. No se asusten, todo esto, la idea es compartirles ahora algunas pautas, el tiempo es muy limitado, así que lo que quiero es dejarles con la curiosidad, nadie va a salir experto de nada, pero si ven que lo que les comparto de un lector de RSS puede llegar a serles útil, entonces llegan a sus casas, a sus redacciones y empiezan a curiosear. Conseguir unas fuentes sin límites geográficos ni de idioma. Ustedes hoy en día tienen la posibilidad de entrevistar gente en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Bueno, sin embargo, esto puede ser mucho más eficiente. Por ejemplo, creando vistas en Twitter, círculos en Google Plus de fuentes o de referentes en un tema. Haciendo hojas de cálculo colaborativas, entonces en un equipo de redacción de 3 personas o de 20 personas se puede crear una base de datos única de fuentes y no como se viene trabajando toda la vida, que cada periodista es una isla, y si llega el practicante a decirle al periodista veterano con quién hablo para este tema, ah no, averigüese, yo llevo 20 años o 25 trabajando en esto y a mí nadie me hizo la tarea, estamos en otra época, pero a veces por cambiar la cultura es complicado. Trabajar colaborativamente con documentos en la nube, el ejemplo de esa base de datos. La mayoría sigue trabajando con procesar de palabras y mandando anexos por correo. Eso no está mal necesariamente, pero en casos en los que, por ejemplo, se trabajan diversas versiones, debería estar prohibido. ¿Alguno de ustedes alguna vez le habrá pasado? A mí me pasó que le entregué a mi editor un texto, me lo revisó, me le hizo unos ajustes y yo empecé a hacer ajustes sobre una versión previa que yo no le había enviado y después termina una mezcla de cosas. ¿Sí les ha pasado, cierto? Bien, entonces no les digo abandonen Word, abandonen cualquier herramienta en fuera de línea, pero si van a trabajar colaborativamente o si por ejemplo quieren que colegas les revisen y les hagan propuestas, pues trabajen con Google Docs o Drive o con cualquier otra herramienta en la nube. Aprovechar YouTube como fuente periodística. ¿Quién aquí nunca ha ido a YouTube? Todos, ¿cierto? Casi que más que Google. ¿Quiénes han usado YouTube para algo más allá de ver gatitos y calles? Ah, no, estamos en una auditoría ultra calificada, aquí sí superaron todo el promedio. Pues les cuento que en Latinoamérica lo normal es que casi nadie sabe utilizar YouTube para hacer búsquedas de periodísticas. Y hay canales, hay, bueno, ya ustedes lo saben, entonces lo pasamos rápido. Encontrar imágenes sin violar derecho de autor, que lo preguntaban ahora más temprano. ¿Quiénes lo saben hacer? Bien, más o menos estamos en el proceso latinoamericano. ¿Qué sucede todavía hoy en las redacciones? Y lo digo porque lo vi hacer en el tiempo y tal vez en 2003 o 2004 cuando yo era nuevecito lo los periodistas no saben buscar fotos con de libre uso. Buscan lo primero que se encuentra. Obviamente los grandes medios tienen un banco de imágenes y el primer recurso que se agota, pero normalmente son bancos de imágenes y unas fotos ya muy usadas. Y para que tomen cualquier foto y para que no se sepa dónde se toman, las voltean, les cambian los colores, pues las editan para que no sea fácil saber de dónde viene esa foto. Eso todavía está pasando. Tomar notas y sincronizarlas en la nube. ¿Cómo toman ustedes notas? Hoy, por ejemplo, ¿cómo están tomando notas en la conferencia? Evernote. Está muy bien, no estoy diciendo que esté mal. Sin embargo, les pregunto, dentro de 3 meses, cuando digan cuál fue la herramienta que Guillermo Franco dijo, ¿la encontrarán? Bueno, son muy organizados. Por ejemplo, en mi caso yo uso Word o cualquier procesador de textos en portátil o en teléfono desde 98-99, y sin embargo me volvía un 8 cuando era un informe especial, por ejemplo, con 7 entrevistados, notas de la web copiadas a un documento de Word, me volvía un 8. Bueno, hay herramientas. Además, en un momento dado se pierde el portátil, se perdió el teléfono, se perdió todo, las grabaciones de voz en el teléfono. Hay herramientas como, por ejemplo, bueno, aquí por ejemplo es más o menos la cifra: 40% es el procesador de palabras, 60% libretas. No está mal de por sí, pero por ejemplo hay herramientas como Evernote que seguramente muchos de ustedes tienen en sus teléfonos, pero que no les están sacando el jugo. Evernote permite tomar notas, automáticamente quedan sincronizadas en la nube y quedan para buscarlas en cualquier momento por palabras, por etiquetas, etc. Bueno, y ahora sí arranquemos con cosas prácticas. No voy a tener el computador aquí a la mano para mostrar ejemplos reales, pero ustedes se los van a imaginar y van a llegar a jugar en la redacción o en la casa. ¿Qué imágenes está? ¿Alguien, un premio para el que sepa qué fotografía es o de qué es? La biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que se supone que es como la Alejandría de hoy, la biblioteca más grande del mundo. Y esto, un cambio de PDF en cualquier ciudad del tercer mundo. Esta creo que es de la ciudad de México. Bueno, pues resulta que estos muchachos tienen tanto acceso como los que pueden entrar a esta biblioteca por internet. Es mucho más poderosa, más completa, más actualizada que cualquier biblioteca, o que sumando esta más las 10 siguientes en todo el país. Tenemos más acceso a la información hoy como periodistas. Me gusta compartir esta frase de Sergiuni. Hoy como periodistas, hoy ustedes como estudiantes o como periodistas ya profesionales, tienen más acceso a la información y a las fuentes y a la información de contexto y a la de actualidad que la que tenía, no sé, ya mi mamá hace 30 años cuando revolucionó la radio. Lo tienen, tienen ese poder, tenemos ese poder. Esto lo decía Seth Godin, uno de los dos fundadores de Google, hablando de todos, estudiantes de todo el mundo, pero nos funciona a nosotros periodistas. Aquí voy a saltar muy rápido, pero por ejemplo, se pueden hacer exclusiones de palabras en Google, búsquedas en comillas. Lo normal es que hago ejercicios, pero no hay tiempo, entonces lo que los invito es a que en mauriciojaramillo.com, publicidad gratuita, ahí hay unos libros que hice para Google y que pueden descargar o ver en línea, no sé si los pueden descargar. Entonces hay una cantidad de pautas que les pueden llegar a servir para ser más eficientes. Por ejemplo, normalmente uno diría, bueno, voy a hacer una investigación sobre paros camioneros y busca uno, supongamos que estuviéramos en un paro camionero para hablar de paro agrario. Este es un evento patrocinado por el Ministerio de TIC, así que vamos a hablar de paros camioneros hace 20 años. Y si buscamos, nos sale lo actual. Si queremos hacer contexto, ¿qué hacemos? Buscar por fechas. Entonces, hay búsqueda por fechas. Si queremos buscar, por ejemplo, ya estudios estadísticos, entonces buscamos archivos en Excel. Eso suena, para los usuarios suena muy obvio, pero para algunos como que no, así que puedo buscar archivos en Excel o presentaciones en PowerPoint en Google. Eso se puede hacer y nos puede dar mucha velocidad a la hora de encontrar la información. Herramientas de búsqueda, entonces, pues solamente recomendaría Google, pero Google con todo su poder, por eso se llama más allá de Google la mini conferencia. En investigación, Google Translate, todos lo han usado, ¿cierto? ¿Alguna vez? ¿Alguien lo ha usado para algo distinto de traducir palabras o frases? ¿Para escuchar pronunciaciones? Muy bien. ¿Para qué lo has usado? Practicar. información en otros idiomas sobre una noticia local. ¿Cómo? La semana pasada, Oscar Mando presentó un informe sobre la audiencia. Ah, claro. Entonces yo hice una búsqueda del hashtag que se utilizó. Divide y... En alemán, en francés, en italiano. Yo no sé ni alemán, ni francés, ni italiano. Excelente. Pero detecté que algunos medios habían publicado esa información. Ajá. O sea, la publicaron antes en Europa que aquí en Colombia. Esta herramienta la he compartido por lo menos 40 veces y ese es un nuevo uso para hacerlo. Está buenísimo y es buscar cómo se cubre un tema local en otros idiomas. Gracias. Otro uso que no es muy conocido es poder traducir sitios completamente íntegros. ¿Y cuándo puede ser útil? Imaginémonos que hay un paro agrario en Rusia, supongamos, y que y como periodistas económicos o de actualidad queramos poner contexto. Bueno, ¿qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en Rusia? Un paralelo podría ser interesante. ¿Qué nos llegaría ese paro agrario de Rusia a Colombia a través de los medios tradicionales, de CNN, de los medios internacionales? Pues una versión muy mediada por Occidente, de alguna forma. Bueno, ¿qué tal si vamos a Pravda? ¿Alguna vez sabe ruso? Creo que no. Bueno, yo tampoco. Entonces vamos a www.pravda.ru, damos clic y seguramente si es una noticia importante ahí vamos a encontrar todo lo del paro agrario, enlaces, y cuando vamos a los enlaces todo está traducido. Obviamente no es un español perfecto, pero algo vamos a aprender sin la mediación de agencias y de otros medios. Bueno, video, ya ustedes, algunos de ustedes ya me están sacando el auditorio. Algunos de ustedes ya están usando YouTube para trabajo periodístico y eso está muy bien. Mi mensaje es, hay más allá de YouTube. Vimeo es otra fuente, pero la que me encanta y creo que algunos de ustedes sí la habrán usado, ¿cierto? Sí. TED.com. ¿La han usado alguna vez? Bueno, lo único malo de TED.com es que uno tiene 3 horas seguidas para ver videos de TED.com. Es una plataforma en la que se comparten conferencias de líderes mundiales, de visionarios, de filósofos sobre diferentes temas. Entonces uno diría, pero eso, sí, un líder, ¿para qué me sirve para mi trabajo periodístico? Imagínense que les toca hacer un trabajo sobre el subempleo. Bueno, subempleo, y el subempleo es malo, todos decimos que el subempleo es malo. ¿Qué tal si, como periodistas, decimos, bueno, pero miremos más allá, qué se está diciendo, qué tendencias mundiales hay sobre el tema? Si se busca subempleo en TED, justamente aquí tengo la conferencia, El Poder de la Economía Informal. Este personaje, Robert Newitt, estuvo 4 años en un lugar, en mercados callejeros, y habló de todos los beneficios sociales y culturales que genera. Un periodista que pueda buscar en TED.com o que tenga la curiosidad de hacerlo y tenga la suerte de encontrar algo, puede llegar a plantear cosas o a hacer preguntas más inteligentes a la frente de todos los días sobre el tema. Entonces, imagínense el potencial de usar una herramienta como esta. ¿Quiénes usan Wikipedia? Todos, ¿cierto? ¿Cómo periodistas usan Wikipedia? Qué interesante, siempre 0%. Y creo que es porque me están diciendo un poquito de mentiras. ¿O soy yo el único? Bueno, el único que está usando Wikipedia. No, el asunto es que se ha satanizado Wikipedia. Que los periodistas de Wikipedia, los periodistas Google, resulta que Wikipedia sí. Es que eso es, el gran error es cuando usamos Wikipedia como punto de llegada, como aquí, encontré la definición, la copio y la pego o la parafraseo para que no se note y ya. Pero como punto de partida es excelente. Muchas veces no sabemos de un tema y nos toca cubrirlos porque no tenemos una fuente especializada. ¿Cómo podemos aprenderlo? Bueno, Wikipedia. En Wikipedia nos hacemos una idea general y encontramos una cantidad de referencias de medios, de otras bibliografías. Entonces Wikipedia es una excelente fuente, así que no les dé pena a los que sí han usado Wikipedia y me dijeron mentiras. Recomendación, si se defienden en inglés, hagan siempre las dos, busquen en las dos Wikipedias. Generalmente en inglés es mucho mejor por políticas de los que manejan, de los voluntarios que manejan Wikipedia en español, se limita mucho. Wolfram Alpha, este lo vamos a pasar un poquito rápido, pero es un motor de conocimiento de alguna forma. Si ustedes buscan, por ejemplo, Bogotá, Sao Paulo, no les va a aparecer una lista de enlaces como hace Google, sino que aparece un paralelo entre Bogotá y San Pablo basado en una cantidad de fuentes distintas. Entonces, el nombre completo, la población, la altura, el Producto Interno Bruto de cada ciudad, y dependiendo de lo que encuentre vuelta en su búsqueda rápida, pues una cantidad de datos relevantes. Se pueden comparar personas, pues se puede hacer una búsqueda de un solo elemento y agrega una cantidad de información útil. Wayback Machine. Muchas veces, esto más para los periodistas ya digitales, de medios digitales, necesitamos ver una versión antigua de un sitio o necesitamos ver qué pasó antes de un cambio grande. Por ejemplo, el tiempo hace su rediseño, y bueno, y estamos como periodistas de un medio digital mostrando el cambio y no tenemos una captura anterior. Vamos a Wayback Machine y podemos ver versiones de ese sitio de los años anteriores. Está desde 2008 más o menos. Puede ser muy útil. Pero hay una herramienta de Google para lo inmediatamente anterior que es muy útil. ¿Alguno lo ha usado? Google Caché. Bueno, Google Caché es un salvavidas para cuando uno, la única respuesta que encontró útil en Google está caído del sitio o lo cambiaron. Entonces ahí la solución es ir a Google Caché y ahí se puede ver la versión anterior. Entonces, por ejemplo, esta es una versión antigua de tiempo en Google Machine. Datos abiertos. Bueno, hoy en día estamos hablando de Big Data, Open Data, todo eso. Pero aterrizado para nosotros los periodistas, hay bases de datos que son públicas. Y por eso cuando decía hay más información que antes, en cualquier época de la historia para nosotros, no solo hablaba de Google, hablaba de una cantidad de fuentes. Los gobiernos están empezando a abrir información con esa tendencia de Open Data, porque da transparencia, por una cantidad de cosas. Y hay herramientas como Google Public Data, en la que hay una bancos de datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de gobiernos que pueden llegar a ser muy útiles y son públicos. Colombia también está incursionando todavía de forma incipiente en un banco de datos de 146 datasets o grupos de datos que están al alcance de nosotros. Entonces, si cubre temas relacionados con el país, con educación, con salud, van también a esos dos. Herramientas que existen para todo. Por ejemplo, ustedes quieren buscar qué pasó con la hermana de Pablo Escobar. Entonces, saben el nombre, googlean, no encuentran mucho. Si está en Estados Unidos, la van a encontrar aquí y van a saber dónde está. Pongamos. Georreferenciación, Google Maps. Esto lo voy a saltar un poquito porque todos de alguna forma hemos usado Google Maps, así sea para ver rutas de tráfico, pero tiene uso periodístico, me lo salto por tiempo. Topsy es una herramienta que es como el Google de Twitter. Muchas veces buscamos en Twitter algo y no lo encontramos porque el buscador de Twitter sigue siendo pésimo, porque solamente busca los últimos 7 días. Bueno, en Topsy podemos llegar a encontrar no solo los tweets antiguos, sino también los más relevantes sobre un tema determinado. Entonces, recomendada. Tiene versión gratuita, versión paga para los más avanzados. Búsqueda reversible, o no sé cómo se traduzca, es lo que les contaba que debieron haber hecho. Con esta herramienta muy probablemente habría sido más eficiente con Google Imágenes para saber de dónde viene una foto o de dónde viene una imagen. Entonces, incluso, supongamos que ustedes encontraron en un medio determinado una fotografía útil, quieren dar el crédito, pero resulta que por inocencia le dan el crédito a alguien que está planeando la foto. Entonces, con Google Imágenes uno puede ver todas las versiones. Normalmente la de mayor tamaño es la original, aunque algunos se las ingenian para plagiar la foto, agrandarla y hacer como que la publicaron primero. Pero se puede ver también la fecha de publicación. Entonces uno puede saber, esta es la foto original y voy a darle el crédito al que sí es. Y Finale es otra herramienta que permite hacerlo. Funciona muy bien en inglés, en español no tanto, así que les recomiendo más esta, pero pruébenla. Monitoreo de información. Voy a seguir algo. ¿Están aburridos? ¿No? ¿Vamos hasta las 4? Bueno, ellos lo pidieron. Google Alertas. Me imagino que muchos de ustedes la han usado, ¿cierto? ¿Para qué han usado Google Alertas? ¿Quién levantó la mano? Para hacer seguimiento a una noticia. Para hacer seguimiento a una noticia. Supongamos que, digamos que si soy un periodista general que no tiene una especialización muy grande, puede no ser tan necesario, pero si soy el periodista especializado en farándula y estoy muy atento a la muerte de un cantante que está muy enfermo. Bueno, yo podría poner aquí la búsqueda y cuando Google la indexe me puede mandar la alerta al correo, entonces puedo enterarme muy rápido. Obviamente está en Twitter, que es el rey de la inmediatez, pero en un momento dado estamos desconectados, estamos en la calle y nos llega el correo y lo vemos. Entonces puede ser una buena forma de automatizar búsquedas que uno está haciendo o que está siguiendo sobre una noticia determinada. O también búsquedas que uno suele hacer de vez en cuando y que es mejor tenerlas automáticas. Entonces, por ejemplo, les doy un uso que no es periodístico, pero alguna vez mi computador tenía una falla que tenía unos códigos muy específicos y a mí se me olvidaba, entonces dije, la automatizo y cuando haya algo nuevo que me resuelva la falla que se calentaba mucho, pues me va a llegar a leer. Entonces, otros usos son, por ejemplo, en Estados Unidos, que el robo de identidad es tan popular, una vez a llegar tan fuerte, la gente puede automatizar su número de ID, su número de cédula, y cuando sale algo en la web con su número de cédula, algo pasó, alguien hizo una compra, o la dirección de impuestos, o algo pasó. Entonces, para eso también se puede usar. Esta herramienta la conocí hace poco, se llama Pingit, si la conocemos así como medio local, y lo que permite es tener una especie de Google, ¿no?, de Google alertas, pero de las redes sociales. Entonces es muy interesante porque Google Alertas nos muestra todo lo que se publicó en la web, medios de comunicación, blogs, sitios comerciales, todos los sitios, pero las redes sociales tienen sus políticas, sus restricciones. Entonces con esta herramienta podemos monitorear una palabra, por ejemplo, funciona mucho más en inglés todavía, pero ya se pueden buscar cosas en español, por ejemplo periodismo, y si buscamos periodismo y hay algo que está generando tendencia en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Google Plus, ahí va a llegar la alerta. Entonces todavía la estoy probando, pero creo que ya se ganó la recomendación. Google Noticias, Guillermo, cuando hablaba de medios de agregación, hablaba de automáticos, semiautomáticos, bueno, toda esa escala. Este es uno automatizado, pero tiene algo interesante, como lo decía Guillermo, contrasta. Entonces uno, digamos, yo no uso Google Noticias para enterarme de las noticias realmente. Uso Google Noticias cuando quiero ver cómo los medios cubrieron las noticias o cómo enriquezco algún trabajo que yo esté haciendo. Estoy escribiendo sobre las tendencias de tecnología para los próximos años. Bueno, puedo buscar tres tecnologías o tendencias tecnologías en español y veo que se han publicado en diferentes medios, contrasto y puedo sacar ideas, puedo citar nuevas fuentes, etc. Lectores de RSS, aquí deberíamos hacer un mini taller, pero no hay tiempo. Sin embargo, un minuto de silencio a Google Reader. ¿Cómo? Un minuto de silencio a Google Reader. Google Reader, ¿quiénes usaron alguna vez Google Reader? Bueno, es que a veces cuando pregunto RSS no se pierde, pero cuando digo Google Reader, algunos dicen, sí, yo lo usé, aquí no. Google Reader era el rey de los lectores de RSS. Murió el 1 de julio, Google tomó una pésima decisión y entonces hay unos sucesores, yo recomiendo dos, sobre todo este, se llama InnoReader, pero antes les voy a explicar que es un lector de RSS, muy rápido, tratando de ser muy sencillo porque tiene sus elementos técnicos. Imaginémonos en el mundo analógico, cuando consumimos o cuando consumíamos medios, o imaginémonos a nuestros papás, cuando consumían medios, ¿qué hacían? De pronto se iban a la papelería o al kiosco, compraban el periódico, si eran sucesivos, compraban dos periódicos y una revista, y se iba para su casa. Después que surgió, bueno, me quedo tonto, irse todos los días a una droguería, un puesto de ventas y comprar y volver. Surgieron las suscripciones, bueno, no sé si es el origen de las suscripciones, pero digámoslo así. Y entonces ya se automatizó, empezó a llegar el periódico debajo de la puerta de la casa, o cuando surgieron los conjuntos cerrados, pues en la recepción. Más o menos lo mismo es lo que es un lector de, o lo que hace un lector de RSS. Para los que son disciplinados monitoreando la web, supongamos que cubren un tema. Soy periodista deportivo y quiero ver qué pasó hoy con los futbolistas colombianos y qué publicaron los medios. Entonces, en el navegador web, ¿qué haríamos? De la manera tradicional, abrimos eltiempo.com, abrimos futbolred.com, marca de España, marca de Colombia, el espectador, sección de deportes. Cargamos 5 páginas, 10 páginas, al tiempo, esperamos a que cargue si no tenemos mucha banda ancha, y después vamos página por página buscando, bueno, qué pasó con los jugadores colombianos. Ahí nos podríamos tomar solo en ese monitoreo 5 minutos, 10, 15 minutos. Pues con el formato RCS, con un lector de RCS, uno puede tener sus 10 o 20 o 900 fuentes. Yo, si no me sigan, no me hagan caso, pero más o menos tengo 920 fuentes en mis suscripciones. Podría seguir ilimitadamente fuentes y hacer una búsqueda inmediata. Goles colombianos y encontrarían que publicarme esas 10 o 20 fuentes. El proceso toma, ya después de armar la base de datos, que uno la va armando todos los días, es un medio interesante para lo que cubre, se suscribe a él, puede no ahorrarse media hora diaria, o de pronto no ahorrarse media hora diaria, de pronto ese monitoreo no se hacía tan juicioso. Entonces ahora diariamente podemos entrar a, por ejemplo, una carpeta de tecnología, que es uno de los campos, entonces, que se ha publicado en tecnología, u otra de periodismo. Entonces, no tengo que entrar a 20 signos que me gustan, sino ver que se ha publicado de nuevo, además por una organización cronológica. Entonces, puedo uno, por ejemplo, hacer algo como esto. ¿Qué se ha hecho del iPhone 5? En vez de tener que navegar en 5 sitios, ir a Google Noticias y ver lo que Google seleccionó por mí, voy a este lector de RCS y hago la búsqueda de iPhone 5 y me aparece en orden cronológico que se ha publicado desde lo más reciente hasta lo más antiguo. En las fuentes que yo he seleccionado, es decir, he hecho ya una curaduría de fuentes, no es lo que toda la web me muestra, sino las 5, 50, 500 fuentes que yo prefiero consultar y a las que les doy algún valor. Entonces, si ya que se van con la idea de probar un lector de RCS, solo con esa idea, ya misión cumplida. Otro lector de RCS también recomendado, pero no todo lo tiene gratuito, es Feedly, que es considerado el sucesor de Google Reader. Google Trends, una herramienta que nos permite medir tendencias de búsqueda de la web. Entonces, Google recibe más o menos 3.600 búsquedas por segundo. Y todo eso le da información a Google para muchas cosas, para modelar usuarios y todo eso, pero también nos puede servir a nosotros como viendo tendencias de lo que la gente busca. Entonces, les cuento una anécdota para que vean que refleja de alguna manera el mundo físico. No digo real, porque real es todo, pero lo digital puede reflejar el mundo físico. En algunos talleres que hice en otros países, en 2010 justamente hubo elecciones en muchos países y hacíamos el ejercicio de los candidatos. Entonces, aquí no, este no es, los 4 o 5 candidatos a la presidencia en cada país, y normalmente, mejor dicho, en todos los países menos en Colombia, el candidato más buscado era el candidato que había ganado o iba a ganar. Entonces, de alguna forma es una correlación, no digo que sea que entonces sea muy buscado de votos ni nada de eso, pero digamos que refleja un poco lo que es la vida real y puede servir para un periodista económico para comparar marcas o, por ejemplo, para un banco, que un análisis de bancos y que se quiera decir cuáles son los bancos más populares y todos dicen el mío es más popular o el mío ha crecido no sé cuánto. Bueno, veamos qué tanto han evolucionado las búsquedas en Colombia o en Latinoamérica sobre ese banco, etcétera, etcétera. Monitoreo de fuentes, les decía en la introducción, Twitter, Google Plus, Facebook, seguramente muchos de ustedes los usan para monitorear fuentes, pero podemos hacerlo más eficientemente. ¿Cómo? Con algo tan sencillo como crear listas en Twitter o como crear círculos en Google Plus. Entonces, creando esos círculos podemos ver qué publica ese círculo en particular, qué ha dicho de nuevo, o podemos tener un círculo de los que comparten temas interesantes que nos pueden servir para nuestro trabajo o para otros temas. Entonces, listas de Twitter. Una herramienta clave. ¿Quiénes usan Twitter.com? ¿Quiénes Twitter? ¿Quiénes usan Twitter? Todos, ¿no? Casi todos. Bueno, ¿quiénes tuitean desde algún sitio distinto de Twitter.com? ¿Desde alguna aplicación? ¿Móvil? Bueno, una recomendación, ¿no? OddSuite, no lo han probado, háganlo. ¿Qué nos permite como periodistas? Bueno, primero nos permite tener muchas fuentes, no solo de Twitter. Por ejemplo, aquí tengo LinkedIn, Google Plus, grupos de LinkedIn y otros servicios. Pero podemos tener 3, 4, 5 fuentes de Twitter, cuentas de Twitter asociadas. Supongamos, si ustedes manejan su cuenta personal y la cuenta de un medio, o la cuenta personal y le ayudan a la cuenta, a administrar la cuenta al negocio del tío, supongamos. nos permite tener varias cuentas, pero además como periodistas ya en concreto nos permite tener, crear paneles o crear columnas con búsquedas específicas. Y ahí voy al ejemplo de la noticia de última hora, que queremos tener el último tweet para poder estar en la jugada y publicar rápido y bien y correctamente. Podemos crear una búsqueda, por ejemplo, de Cerati. Soy periodista de Farándula, quiero estar atento por si sale la mala noticia de que se murió, supongamos, o de qué se está diciendo, y ponemos la búsqueda de Cerati. Entonces, cada vez que alguien tuitee, nos va a aparecer aquí automáticamente o con la frecuencia con que le digamos que se actualiza. Entonces, puede ser muy útil para eso, para monitorear un tema determinado. O podemos, esa lista que creamos, crear una columna con esa lista. Entonces, van a salir los tweets de esos 5 o 50 tuiteros relevantes que ya les echamos el ojo, los metimos en una lista, probablemente somos followers, y queremos ver que están publicando porque nos agregan valor, nos puede servir para nuestro trabajo. Y una reflexión final, aquí terminé, me aceleré mucho, ¿qué hora es? Ah, no, apenas. Entonces los dejo con una reflexión final que es un paréntesis, pero que, pues, para cerrar el taller, se sale de mi tema de más allá de Google y herramientas, pero que quisiera compartirles. Journalist, strategist, manager, deadline jetter, the machine gone set. ¿Alguien conoce una herramienta que se llama Vine? Sí. Bueno, este es un video de Vine que hizo una periodista que se llama Downshift. Estaba desempleada desde hace unos meses. En su hoja de vida digital, porque creó una hoja de vida, decía: he tomado cursos, he hecho de todo, pero no consigo trabajo. Bueno, creó este video con su hoja de vida, ella lo llama su primera hoja de vida en Vine. Y resulta que a los 15 días, sin ser una hoja de vida, sin ser Vine Viral, de los que tienen millones de vistas, pero llegó a donde debía llegar. Bueno, The Economist le hizo una oferta laboral y es directora de nuevos proyectos. No les digo hagan un Vine, no estudies, pero lo hizo bien. Y además es muy activa. Yo la mencioné en un tweet diciendo: este es el que más me gusta. Otra persona había tuiteado otro Vine. Y ella dijo: gracias. O sea, ve las menciones, es muy filosa. Y esto otro que les quiero compartir es de esta semana. ¿Se alcanza a leer? Gracias. grabados en www.estrangadosdelperiodismo.com, así que cuando quieran conectarse o proponer temas o algo así, pues bienvenidos. Mil gracias.